todo lo tiramos. Hoy rompemos, mañana cosemos. Hoy callamos, mañana hablamos. Hoy amamos, mañana odiamos. Hoy tenemos guerra, mañana tenemos paz. Me he fijado en la carga tan pesada que Dios ha echado sobre nosotros, pero nada nos queda después de tanto trabajar. Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémosla bien. El comer y el beber y el disfrutar del fruto de tanto trabajo es algo que Dios nos permite. Eso lo sé muy bien, como sé también que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre. A su creación no hay nada que agregarle ni nada que quitarle. Dios lo hizo todo así para que reconozcamos su poder. Todo lo que ahora existe ya existía mucho antes, y todo lo que habrá de existir existe ya. Dios hace que todo vuelva a repetirse. Todo vuelve al polvo en esta vida. Pero como todo en este mundo tiene su hoy y su mañana, me consuela pensar que un día Dios juzgará al justo y al malvado. También me consuela pensar que Dios nos pone a prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta de que no somos diferentes de los animales ni superiores a ellos. Nuestro destino es el mismo. Tanto ellos como nosotros necesitamos del aire para vivir y morimos por igual. En realidad, nada tiene sentido. Todos vamos al mismo lugar, pues todo salió del polvo y al polvo todo volverá. Amén. Y yo creo que acá Salomón describe en el fondo la vida, ¿cierto? Los distintos, él se dedicó a pensar, a razonar. Él tuvo una vida bastante holgada en algunos momentos y tuvo la posibilidad de reflexionar, y Dios le dio la gracia para reflexionar respecto a la vida y, como ahí lo decía en la Escritura, del presente, del pasado y el futuro. Y esto tiene que ver con el tiempo. Los griegos, cuando hablaban del tiempo, no lo veían como nosotros lo vemos. Ellos tenían dos conceptos para definir el tiempo, como cronos y kairos. ¿Ya? Y el primero, tal como lo dice el nombre cronos, uno habla cronológico o secuencial, ¿ya? Y el segundo significa el tiempo, el momento indeterminado donde las cosas especiales suceden. ¿Ya? Mientras la naturaleza del cronos es cuantitativa, la del kairos es cualitativa. Cuando hablamos de kairos, es el momento justo, la experiencia del momento oportuno, la oportunidad que se presenta. De alguna manera, el kairos pasa a ser un atributo del Dios único que conocemos, ¿ya? Y de aquí podemos decir que Dios tiene momentos, el momento de Dios para tu vida, el momento de Dios para la iglesia. Y creo que hoy día estamos viviendo el kairos, el momento justo, justo, para dar un paso cualitativo en la obra de Dios. Y usted está participando de este tiempo de Dios. Conversaba con Oriana en la mañana y le decía, bueno, este tiempo, esto que vamos a hacer, ¿es el tiempo de Dios? O a lo mejor podría haber sido antes. Y a lo mejor nosotros rechazamos la obra de Dios. Pero es necesario que nosotros tengamos que pasar, como dice la palabra, a lo mejor por diversas pruebas, situaciones, para aprender y para poder tomar decisiones hacia futuro que sean que están directamente ligadas a la buena voluntad de Dios. A veces, muchas veces, hacemos cosas que no están dentro de la voluntad y rechazamos la obra de Dios. Pero creo que hoy día estamos aprovechando el tiempo de Dios. Y esto nos saca del cronos, del día a día que trabajamos. ¿Cuántas veces usted va a trabajar y sabe que al otro día tiene que levantarse temprano, ¿cierto? Y esperamos que el día pase luego, esperamos que lleguen las vacaciones luego, ya empezó el buen clima, uno está pensando en el verano, ¿cierto? Para descansar, las vacaciones. Estamos viviendo el cronos, el tiempo. Y el tiempo nos achaca el día a día y nos molesta. Pero cuando estamos en el tiempo de Dios, las cosas son distintas. Se empieza a mover, ¿ya? Y yo creo que potestades espirituales, ¿ya? Hay una lucha de potestades cuando empezamos a hacer la voluntad y el tiempo de Dios. Como bien leíamos, en esta vida todo tiene su momento, ¿ya? Hay un tiempo para todo. Pero es importante entender hoy día que estamos viviendo este presente y que muchas veces este presente, no es toda nuestra actividad está centrada en este, solo en este presente. Y al igual que para que existan los hijos se necesita de los padres, para que exista el presente debió existir también el pasado. ¿Ya? Y podemos decir que el presente es la madre del futuro. De alguna manera providencial, Dios nos permite vivir este tiempo. Dios ha obrado en tu pasado y está obrando en el presente y también va a obrar en el futuro. Y en este presente, Dios está preparando el futuro. ¿Usted lo cree así? Gloria al Señor. Entonces, como primer punto, ver que debemos mirar el pasado desde el presente. Rodrigo me avanzó harto de la un buen ejemplo de la predicación. ¿Ya? Y él decía, él tuvo que vivir ciertas cosas negativas en su momento, pero lo han capacitado para vivir de una manera distinta y sobre todo vivir la vida de Dios aprendiendo de las experiencias del pasado. Entonces, para formar nuestro presente, debemos necesariamente mirar nuestro pasado, porque a veces el presente no ve a Dios, pero si retrocedemos mirando todo lo que hemos vivido en el pasado, encontramos en cada lugar la huella del Señor que ha estado con nosotros. Yo creo que Rodrigo, al mirar hacia atrás, vio cómo el Señor lo estuvo acompañando todo ese tiempo. La Biblia nos enseña con claridad el caso de José. Él, desde su posición después de gobernante, él debe haber mirado hacia atrás y haber repasado su pasado una y otra vez, estando sentado en el trono, siendo primer ministro de Egipto. Si él no hubiese vivido ese pasado, a lo mejor nunca hubiese estado sentado en ese trono. Debe haber recordado cuando sus hermanos, por envidias, lo vendieron a mercaderes, sufrió, ¿ya? Pero él pudo ver desde su trono, vio que Dios, que la mano de Dios le estuvo guiando en ese tiempo. Él sufrió, sus hermanos se aprovecharon de él y lo vendieron a un mercader. Pero Dios le enseñó en ese tiempo cómo las bases para que él después pudiese gobernar. Quizás todo en un momento sintió la frustración, la desesperación. No tenía explicación, pero ahora podía mirar hacia atrás y ver la gran bendición. En los momentos que vivió, cuando lo entregaron, vivió la incertidumbre, y quizás no comprendía dónde estaba Dios. No comprendía cuando los hermanos lo tomaron, lo desnudaron y lo tiraron a esa cisterna y después lo vendieron. Por eso es importante que hoy día, hermano, usted pueda reflexionar y mirar hacia atrás y ver en el pasado, ver al Señor también. Y que Dios estuvo contigo, y quizás cuando estaba en un callejón sin salida, te encontrabas sin posibilidades y Dios te rescató. Cuando viste tiempos de angustia, ahí estaba el Señor. Debemos aprender las situaciones difíciles. Cuando veo, siempre les cuento a los hermanos, lo compartía en la comunidad el otro día, cuando veo la congregación, veo a los hermanos, uno conoce sus testimonios y uno ve cómo Dios ha hecho milagros. Uno dice, ¿cómo están parados acá? Es porque Dios ha sido fiel. Porque Dios ha estado con ellos en cada momento de su vida. Y nosotros también como iglesia, que vamos a dar este salto cualitativo, también la hemos pasado en tiempos difíciles. No fue todo fácil. El hermano Orián se convirtió siendo adolescente y muy jóvenes. Yo no tanto como ella, pero también joven en ese tiempo. Teníamos el sueño y queríamos trabajar para el Señor. Y han pasado años, y no solamente de cosas buenas, sino también de mucho sufrimiento, de mucha incertidumbre. Pero hoy día podemos decir, hasta este minuto, el Señor siempre ha estado con nosotros. Nosotros vivimos situaciones difíciles, nos separamos de otra iglesia y quedamos solos, pero dijimos, el Señor está con nosotros y no temeremos. Y Dios nos levantó. Pero, ¿qué pudimos aprender? Que nunca, y lo dijimos, nunca vamos a renegar de nuestro pasado. Porque Dios nos formó, porque aprendimos cosas tremendamente buenas para nuestra vida. Y por eso estamos acá. Por eso, porque Dios también estuvo en todo ese tiempo con nosotros. Y al igual contigo, por más triste que hayan sido las situaciones que hayas vivido, Dios te ha acompañado y te ha permitido estar en este lugar. Dios quiere obrar, que tú mirando el pasado puedas crecer también en este tiempo al ver al Señor. A lo mejor en el pasado, cuando estabas viviendo esa situación angustiante, ¿no viste al Señor en eso? Ahí a lo mejor hoy día comprendes que el hermano que estuvo a tu lado era el Señor que lo envió a ese lugar. Veo a la Yaque y recuerdo cómo la hermana Mariel, ¿dónde la hay recién? Mariel, la hermana Mari, una palabra de ella hizo que ella le volviera la esperanza después que había perdido su madre, su hija, su familia en un accidente y ella estaba destruida. Allí el Señor mandó una hija de Dios para hablarle y ella está acá y ahora puede comprender de que Dios no la dejó sola, sino que el Señor estaba a su lado como poderoso gigante. Por eso podemos entender el Salmo 23 que dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando estamos pasando el valle de sombra de muerte, no vemos a Dios muchas veces. Le buscamos por todo lugar. Pero no olvide, hermano, que el Señor siempre va a estar a tu lado. El apóstol Pablo decía, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria al Señor. El apóstol lo entendía y también tú debes entenderlo y decirle, Señor, lo que soy ahora es por gracia tuya. Lo que soy ya es por tu gracia. Porque tu gracia me ha acompañado todo tiempo. Y así lo decía Pablo. Muchos hombres han sufrido y han tenido que pasar circunstancias difíciles para llegar a ser lo que fueron. El gran músico Juan Sebastián Bach sufrió la enfermedad de su hijo, enfermedad él. estuvo pero mal, mal, lo operaron una gran cantidad de veces. Pero aún así, él pudo encontrarse con el Señor y las grandes obras están inspiradas en las grandes obras de Juan Sebastián Bach están inspiradas en la obra de Dios que hizo en su vida. Gloria al Señor, porque cuando reconocemos que Dios está con nosotros en los momentos de nuestro pasado, hoy día le podemos glorificar y darle gracias por su fidelidad. Pero también tenemos que entender que muchas veces vivimos sufrimientos ya no del pasado, sino del presente. ¿Qué decimos del presente cuando pasamos por dificultades? Nos quejamos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Muchas veces culpamos a Dios. ¿Por qué nos están pasando todas estas cosas? Nos quejamos muchas veces. Eclesiastés 8:7 dice, pues no se sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién lo enseñará? En las dificultades de la vida, hermano, nos están preparando lo que hemos de ser en el futuro. No lo debemos ver como algo malo. ¿Quién lo va a enseñar? Algunos dicen, la experiencia. Pero una experiencia sin Dios no sirve de nada. Es una experiencia humana. Pero cuando comprendemos la obra de Dios, entendemos que Dios te está capacitando, hermano, en este minuto. Si tú estás viviendo una dificultad, algo difícil en tu vida, Dios te está preparando. Cuando pasamos por prueba en este tiempo, en este presente, nos desesperamos. Eclesiastés dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo todo, tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Gloria al Señor. Si estás pasando algo malo, Dios lo permitió, y de eso Dios va a sacar algo hermoso. Gloria al Señor. Entonces muchas veces nos quejamos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo pueden ocurrir injusticias? Hermano, Dios tiene propósitos verdaderos y grandes contigo. Y podemos decir, al igual que Isaías, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salva. Muchas veces como que el Señor se nos mimetiza, no lo encontramos aparentemente, ¿ya? Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es tiempo de sembrar lo bueno para que puedas cosechar la vida eterna. Dios te está mirando qué estás sembrando en este tiempo presente. ¿Qué siembras hoy día? Dios lo está viendo. En la mañana conversamos con los preadolescentes. Muy ricos los preadolescentes. Estuvimos conversando con ellos, muy conversadores. Y ahí el hermano Adriano les contó un cuento ya. Y para aprender justamente esto, ¿ya? Que cuando están pasando mal o hemos sido dañados, no estemos esperando que el otro caiga a la fosa, el enemigo, sino hacer el bien. El bien. Porque cuando sembramos, segaremos vida eterna. Y Dios nos ha dado este tiempo. Hermano, si alguien te regalase, te dijera, mira, te voy a regalar 2.592.000 pesos. Mensuales, ¿ya? Con una condición, que los gastes, ¿ya? ¿Qué haría usted? La hermana se compra ahí un iPhone nuevo. 2 millones, ¿usted estaría dispuesto a que si no los gasta se los van a quitar, los pierde? Lo gastaría, ¿no? Te lo veo muy... Parece que... Sí, ¿cierto? Nos preocuparíamos de gastarlo, de ocuparlo de la mejor manera estos 2.592.000 pesos. Hermanos, Dios te lo ha dado. Dios te da mensualmente 2.592.000 segundos para vivir. Y quiere que los gastes bien, en su voluntad. ¿Y cuántas veces pasamos a dejar pasar 60, un minuto, 5, 10, 15, 20 y desperdiciamos nuestro tiempo? Dios te ha regalado la vida. Y ahí entendemos que el kairos, el tiempo de Dios, es tan importante. ¿Cuánta gente, cuando alguien está falleciendo y espera la llegada de su hijo, que a lo mejor está lejos y quiere reunirse con su padre que está agonizando, y llega 1, 2 minutos tarde y el padre ha muerto? 2 minutos deberían haber sido solamente. Qué importante 2 minutos haber estado y no pude estar con él. 2 minutos me separaron de despedirme. Y ahí recién valoramos el tiempo. Hoy, hermanos, es importante que valores este presente, lo que Dios te ha dado. Que no perdamos y vivamos el cronos, preocupado en los afanes, ya, y preocupado que la hora pase, que se cumpla la jornada. No, hermanos, detengámonos y entendamos que la vida la ha dado Dios y tenemos mucho que hacer. Tú eres el embajador de Cristo, representante de Cristo en esta tierra. A veces vivimos enfocados en los demás, en los que nos hacen el mal. Vivimos pensando en ellos y no en lo que Dios nos da. Vemos la maldad y nos afectamos. Vemos la injusticia. ¿Pero qué nos dice el Salmo 37, 1 y 2? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Hermanos, ese es el futuro de los malignos. No te preocupes tú. Dios sabe todas las cosas. La Biblia dice, como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Eso se va a cumplir, hermano. Dios lo está preparando ahora también. La Biblia dice, pues el Salmo 37 también, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Quiere estar en ese grupo selecto, hermano? Amén. Y hoy día debes construirlo en este presente. Quizás aunque Dios tú lo veas oculto en este tiempo, Él te está observando todo y Él te va a recompensar en el futuro. La Biblia dice en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, cuando tenga oportunidad, decíamos, el kairos, ¿qué es lo que es? La oportunidad, ahí el momento justo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuál es el bien que has hecho? ¿Quién lo sabe? ¿Nadie lo sabe? No, estás equivocado. Dios lo sabe. Y aunque no lo sepa nadie, Dios ve en lo oculto todas nuestras obras. Y Él dice que aún un vaso de agua no lo va a dejar sin recompensa. Gloria al Señor. Si hacemos bien, lo veíamos con los niños en la mañana, con los preadolescentes, ese bien también va a redundar para nosotros, porque es una ley de Dios, la providencia de Dios. Si hacemos el bien, Dios lo va a notar, hermano. Antes nos complicábamos cómo el Señor podía tener tanta memoria. Hermanos, hoy día es cuestión de ver los computadores y no nos extrañamos que se puede guardar tanta información. Cuanto más nuestro Dios, ya, que es la super computadora, ya, ¿cierto? El manejar información, Él es el que maneja toda la información, hasta nuestros cabellos, y Él ya sabe que perdí unos cuantos yo, ya, Él, porque Él dice que sabe si perdemos un cabello, Él sabe, así que el Señor ya debe tener una lista grande, mía. Ya todo lo que sembramos, hermano, Dios lo vamos a cosechar, ¿ya? Y cuando chico, me acuerdo, me gustaba plantar, colocar una papa y después le echaba agüita y me encantaba después sacar y veía un montón de papa. ¡Uy, qué encachado! Se lo encontraba bonito, ¿ya? Hasta que me cambié a un departamento. Ya tenía patio en ese tiempo y podía ver cómo las papas crecían. Esa es la ley de Dios. Siembra y vas a cosechar. Gloria al Señor. Entonces Dios, esta es la ley de la siembra, así que siembra para bien. Entonces Dios quiere bendecirte. ¿Ya? Él está esperando el tiempo para bendecir a los que le sirven. Vamos a Malaquías 3. Lo invito a que lo leamos juntos. Malaquías 3, del 14 al 18. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Así que hermano, no seamos quejumbrosos, ¿ya? Dios te va a bendecir. No te preocupes porque al otro le va bien, porque tiene éxito. Él va a tener la recompensa que el mundo da, pero tú vas a tener vida y vida eterna. Dios está esperando, planificando las bendiciones, hermano. Así que hoy día lo que tienes que hacer es concebir sueños en tu corazón, fe en el futuro. Dios el futuro lo está formando, lo está haciendo ahora. Ahora está haciendo el futuro. Ya cuando hablamos de la iglesia del futuro, le hemos puesto un buen nombre a nuestros hijos, a nuestros pequeños. Y es la iglesia del futuro. Le compartíamos también en la mañana. Nos vamos a ir a ese lugar y ustedes lo van a disfrutar más que nosotros. ¿Cuántos años nos quedan a nosotros? Ellos van a crecer, ya van a hacer su vida en ese lugar de bendición. Y nosotros estamos trabajando para el futuro, para ellos. Todo lo que logremos va a ser para ellos. Y ahí les decíamos, de aquí van a salir los pastores, los músicos, los profesores de la iglesia del futuro. Gloria al Señor. Estamos sembrando, pensando, no en el hoy, sino en 10, 15 años más, lo que va a ser el gran ministerio de fe. Y no se va a llamar ministerio de fe, se va a llamar ministerios de fe. Muchos, no uno. Gloria al Señor. ¿Está de acuerdo con eso? Gloria al Señor, porque hay muchos que están apoyando esta obra y que la están sosteniendo también. Dios quiere darte sueño en este día. No te desanimes, ¿ya? Piensa en grande, y esto no es una cuestión de positivismo, ya, y dale, ya, piensa en grande. No, hermano, camina en la voluntad de Dios y Dios te va a bendecir. Y si estás pasando dificultades, ya, si decides caminar por esta senda angosta sirviendo y dándole gloria al Señor, tendrás verdaderamente un futuro glorioso. Y vamos a finalizar leyendo Apocalipsis 21. ¿Cierto? No solo en el presente, sino también en el futuro. Apocalipsis 21. Del 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Gloria al Señor. Ese es el futuro, hermano, que te espera. Es el futuro y no otro. Así que, hermano, debemos comprometernos con el Señor en este día. Dice Deuteronomio: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres que les había de dar. El camino de la vida y de la muerte está frente a vosotros o a nosotros, así como el de la bendición y la maldición. Ya vimos lo que significa Apocalipsis y estar con el Señor ahí, lo que está la promesa de ser un hijo de Dios. Pero hoy, delante de ti, ya tal como está registrado en la palabra, los ponemos por testigo y tienes que decidir. El camino de la vida y de la muerte está frente a ustedes, así como el de la bendición y la maldición. ¿Y qué decimos? Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Lo invito a ponerse de pie, hermano. Gracias, Padre, porque tú estás en todo momento con nosotros. Estuviste en el pasado, estás en el presente y también estás en el futuro. Has estado con nosotros de manera individual y también en nosotros como iglesia. Nos has acompañado todo este tiempo. Señor, aquí estamos frente a ti, Señor, para renovar nuestro pacto, nuestros votos, de escoger a quien deseamos servir. Escoger la vida o la muerte. Y aquí está tu pueblo, Señor. Oramos, Padre, para que la gracia tuya, Señor, pueda hacerse real en cada uno de los que se encuentran en este lugar. Señor, como hijos obedientes, oh Dios, puedan hacer un pacto contigo. Por eso yo hago un llamado en este día. Ahí donde estás, todos aquellos que quieren, han escuchado esta palabra, y quieren mirar hacia el futuro, construyendo en el presente, y quieran decir: Señor, heme aquí, levanta tu mano, el Señor va a ver tu mano, dile: Señor, aquí estoy, yo quiero escoger la vida, quiero estar a tu lado. Oh Dios, haz ese pacto con el Señor en este día, de que tú quieres servir. Renueva tu pacto con el Señor y ratifícalo en este día, de que quieres servirle, que quieres escoger la vida. Señor, gracias, Padre, por gran parte de la iglesia y cada uno de los que está acá levanta su mano, Señor, porque ellos ya han decidido servirte, Señor, y hoy día lo ratifican delante tuyo. En especial, gracias por los que deciden hoy día servirte, Señor, que están escogiendo entre la vida y la muerte, pero hoy día ellos escogen, Señor, la vida. Padre, que esa vida esté en sus corazones, Señor, haciéndose real, que haciéndose palpable, Señor. Oramos, Padre, para que esa vida tuya se pueda manifestar plenamente en cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan, Señor, ver la obra tuya cada día, aun cuando anden en esos valles de sombra, de muerte, que ellos comprendan que tú estarás con ellos, Señor, en cada momento de sus vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú has puesto en este día la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y hoy día están escogiendo la vida para que vivan cada uno de ellos y su descendencia, Señor, amándote, Señor, con todo el corazón, atendiendo a la voz tuya, Señor, y siguiéndote, porque tú eres vida para ellos, Señor, y tú le darás prolongación de sus días. Señor, gracias, Padre, por cada uno de ellos, Señor, de los que estamos acá, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor, por los que te quieren servir, Padre, por los que se presentarán un día delante de tu presencia y nos gozaremos, Señor, sirviéndote, Padre. Gracias, Altísimo. Gracias, Padre. Bendice cada uno de los hermanos, Señor, y las personas que han venido a este lugar y han levantado su mano porque tienen, Señor, el vivo deseo de servirte. A ti sea la gloria, Padre, en este día. A ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque este día, Padre, que concluimos una etapa, Señor, tan importante. Gracias, Señor, por todos los, Señor, los que un día abrieron su corazón en este lugar, que este altar, Señor, se llenó de lágrimas, Señor. Aquellos que trajeron sus problemas, aquellos que trajeron sus necesidades, aquellos que llegaron un día angustiados, atemorizados, Señor, que sus vidas ya no tenían sentido, y aquí encontraron, Señor, la vida tuya, Padre, porque había un pueblo de Dios obediente. Gracias, Señor, gracias por tanta bendición, gracias porque en este lugar ya estás construyendo el futuro, Señor, porque están las bases de lo que hemos de ser, Señor, en un año más, Señor. De aquí se levantarán los líderes del futuro, Señor. Se levantarán, Padre, aquellos que van a proclamar tu palabra, Señor, porque hay una iglesia que vibra, Señor, una iglesia comprometida. Gracias, Señor, en este día por la muestra de compromiso de tu iglesia, Señor, porque, Señor, han comprendido quién es el Dios todopoderoso y verdadero, Señor, y podemos hacernos partícipes de tu obra, Señor, no solo de palabras, sino de hechos. Gracias por este pueblo, Señor. Gracias, Señor, por los milagros que los vemos, Señor, hoy día, Señor, que no necesitamos campañas publicitarias que todos los días nos estén bombardeando para aportar a una causa X, Señor, sino el compromiso inmediato de aquellos que escuchan tu llamado y no lo dan como una limosna o como para aliviar la conciencia, sino lo hacen, Señor, a una costa de un sacrificio, Señor, entendiendo, Padre, que están haciendo la voluntad tuya y que están construyendo el futuro. Gracias, Padre, por este pueblo comprometido que ha entendido lo que es servir a Dios, servirlo con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. A ti sea la gloria, Padre, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por cerrar esta etapa en este lugar. Gracias, Señor, porque esto fue un tiempo, fueron sueños, pero ya fue una realidad y ya damos un paso más allá, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te agradecemos. Te agradecemos tu infinita bondad y tu infinita misericordia. Todo honor y toda gloria es para ti, Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Padre, te bendecimos. Dale gracias al Señor ahí donde te encuentras. Recuerda cuando llegaste a este lugar, recuerda de dónde te sacó el Señor, de dónde te levantó el Señor. Y hoy día dale gracias al Señor porque ha sido tan bueno. Gracias, Señor, aleluya. Oh, bendito, gracias, Padre, gracias, Altísimo. Oh Dios, tu pueblo te alaba y te bendice, Señor. Todo honor, toda gloria a ti te pertenece. Santo, santo, santo, santo eres, Señor. Oh Dios, aleluya. Antes que canten los hermanos, si hay alguien que ha venido a este lugar por primera vez o segunda vez y desea encontrarse con el Señor, recibir a Cristo en su corazón y decir, Señor, yo quiero servirte, que pueda levantar su mano. Yo no lo ubico. Si alguien ha venido por primera vez, lo puede hacer ya para orar por usted. Y si alguien, vamos a orar también por los enfermos, ya. El tío de Michel me dicen que está enfermo, con un cáncer. ¿Alguien más? Ya hace poquito, ya detectaron su cáncer. Si hay alguien más que está enfermo, la hermana está enferma también, María Elena, vamos a orar por ella. Si alguien más, levante su mano ahí donde se encuentra, vamos a orar. La oración de fe ya trae no solo salvación, sino sanidad también. Señor, Padre, mira las necesidades, oh Dios, de los enfermos. Señor, tu palabra nos enseña que oremos por ellos. Oh Dios, conforme a tu palabra lo hacemos. Tu palabra dice que tú en la cruz del Calvario llevaste en todas nuestras enfermedades, nuestros dolores, Señor. Tú las cargaste, Padre. Por eso queremos, Señor, hoy día proclamamos sanidad sobre cada cuerpo enfermo, Señor. Restaura para cada órgano, Señor, que está dañado o que está funcionando mal. Padre, oramos para que sean restaurados, Señor, aquellos tejidos dañados, aquellas... Señor, sistema que no está funcionando adecuadamente. Tú, Señor, nos conoces, tú nos construiste, nos diseñaste, Señor, y por eso proclamamos sanidad, Señor, en el nombre de Jesucristo, conforme a la fe se ha hecho, Padre, en este día. Trae, Señor, sanidad, un milagro esperamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor, hemos puesto delante de ti, Señor, aleluya. Que tú eres el Señor.